En este programa que hoy empieza, voy a hablarte de unos maravillosos años en los que compartir no era enviar una foto con una frase sacada de internet, sino que consistía en sentarnos juntos, en familia, frente al televisor para ver nuestro programa favorito. Cuando ese aparato llamado coloquialmente la tele era el rey de la casa y no teníamos elección, veíamos lo que se emitía, y si no era lo que queríamos ver, esperábamos pacientemente una semana a una hora concreta. Pero cuando llegaba ese momento, era único, mágico. Y si te lo perdías, ya no tenías más oportunidad de verlo. En esa época que te hablo, no había variedad, ni plataformas, ni inmediatez. Había fidelidad. La televisión era una excusa, era un nexo de unión familiar, pero no lo sabíamos. Y esos maravillosos años se llamaron los 80. Y en esos 80 había mucho más encanto. Empezando por el hecho de tener la certeza de que el sábado por la tarde iban a echar el próximo capítulo del equipo A, o el viernes por la noche el 1-2-3. Eso ya se ha perdido, y ya no lo vamos a recuperar en la vida. Y con toda esta propuesta y reuniendo tanto y tanto contenido, la pregunta que se me planteaba sobre mi mesa ochentera era evidente. ¿Por dónde empezar? Lo tuve claro desde el inicio. No iré cronológicamente. Tiraré de recuerdos. Y tengo claro que necesitaré de vuestra ayuda. ¿Qué recuerdos es un ejercicio de nostalgia? ¿Por qué no? Un repaso a la edad dorada de la televisión en España. Una época que marcó, sin duda, los recuerdos de una televisión. En fin, que nos quedamos con eso, con el recuerdo. Y por supuesto, con el aroma de aquellas series y programas que iremos analizando en las próximas semanas. Transmitir mi nostalgia hacia una época que no tuvo por qué ser mejor o peor que la actual, sino simplemente diferente. La mañana de los sábados era el momento de Alaska. No. Pero esto es muy actual. Hablamos del Alaska de 1984. Hablamos de todo como muy real. Retransmite sus inventos, diferidos en directo, cine, musicales y ajedrez, o parchís relevos 3x10. Culo que culo vio, y me pegó un voltio. Aprende de estas palabras, son el nuevo habrá, cadabra. Para que para Dios, y me importa un patio que tiene esta boda que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz. Es como un ordenador personal, esta bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas, una luz. Es como un ordenador personal, esta bola de cristal. Todo lo controlas, una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controlas, una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. La bola de cristal fue un programa mítico en el que trabajaron algunas de las figuras culturales más representativas de los 80. Pero para todos los que éramos niños en esa época, la bola de cristal eran dos cosas: Alaska y la bruja Avería. ¡Oiga usted! ¡No se ría de la bruja Avería! ¡Oiga usted! ¡No se ría de la bruja Avería! ¡Si se ríe usted, señora! ¡Romperá la lavadora! ¡Si se ríe usted, señor! ¡Romperá el televisor! ¡No se ría! ¡No se ría de la bruja Avería! ¡No se ría! ¡No se ría de la bruja Avería! ¡No se ría, no derroche! ¡Sí se va a quedar sin coche! ¡Y mañana va usted andando! Feo y malvado que representaba el capital. La bola de cristal nos enseñó a ser políticamente incorrectos y culturalmente inquietos. No nos trataban como niños, al menos yo no lo sentí así. La filosofía del programa era, bueno, qué mejor que nos lo explique Lolo Rico, la propia realizadora y directora del programa en aquel año. La filosofía del programa, es duro lo que voy a decir, pero fue que no fuera un programa infantil, sino que fuera un programa para todo el mundo, que no caer en lo que tradicionalmente es la televisión, no la televisión para niños, sino la televisión infantil, no los libros para niños, sino la literatura infantil, no caer en lo infantil, ¿no? Fue el resultado de muchas maneras de pensar, de muchas capacidades, de mucha ilusión de grupo, y en lo que a mí respecta, del momento de más creatividad y de más emoción y más pasión de vivir de mi vida. Es la bola de cristal. Nos trajo a los mejores grupos de una de las épocas más prolíficas de la música española y algunas de las mejores series internacionales, como La Familia Monster. Nos convirtió en niños que gritábamos en el patio del colegio: ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! ¡Viva la utopía! ¡La oligarquía, la guerra fría y la pedagogía! Bueno, sí, también eso. Aparte, estaba plagado de protagonistas que seguro que recordarán: Javier Gunchaga, pagan mucho más que yo, y Lola sonríe, va, qué pena. Lola, Lola, Lola, Lola, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Con quién irás, Lola? Lola, Lola, Lola, Lola, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Con quién irás, Lola? Miguel Ángel Valero, sí, sí, Piraña, de Verano Azul. Tengo cosa desvergonzada. ¿Por qué no te vas a hacer miguitas a un gallinero? ¿Para qué? Con tu cacarío y la cola de gallo que llevas por tocado, tú solita suples toda una granja avícola. Rayos atómicos, centellas ondulantes. Si no te muertes de sapo, porque ganarías con el cambio. Mira, muñeca. No me provoque. ¿Qué es usted, hermana? ¿Acaso este medio hombre osa molestar? ¿Qué? Oiga, de medio hombre nada. Que uno está enterito física y mentalmente. Pues puede dejar de estarlo. Anda, embarazada. Oiga, no empuje. Levanto este pequeño falócrata. Isidoro Fernández, Santiago Auserón. Un incendio ilumina. Antes de crear su radio futura, hizo varias colaboraciones en La Bola de Cristal. Por La Bola pasaron una infinidad de grupos y de personajes que aún a día de hoy algunos siguen en auge. Loquillo, Kiko Veneno, Pablo Carbonell, Pedro Reyes. ¿Me das una cerveza? pesetas hoy y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la bebe la Anabel Alonso, que con su grupo de teatro de entonces, De Traca, hacían sketch mudos. Es la bola de cristal. Isabel Serrano también se dio a conocer en La Bola de Cristal antes de ser azafata del 1-2-3 en el 88. Pero bueno, eso será otra historia. El programa estaba dividido en cuatro secciones diferentes, bien diferenciadas. Cada una de ellas estaba dirigida a un público de diferente edad, que comprendía desde los más pequeños hasta los ya casi adultos. La primera parte eran los electroduendes, que antes hablamos de ellos. Nosotros somos guapos y buenos y alegres porque somos los electroduendes. Ha vuelto a dar a luz. ¿Y yo qué voy a hacer con este nuevo ser? Te emite vibraciones, inventa sus canciones. ¿Qué voy a hacer con él? Ah! dedos de los pies. Soy un electroduende y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Emito vibraciones, invento mis canciones. Soy un electroduende y nadie me comprende. Es la primera sección del programa, dedicada a los más pequeños: la bruja vería, la bruja truca, el hada vídeo, maese cámara y maese sonoro. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Émbolos, rotores y bujías! ¡Soy el misterio de la economía! ¡Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilivatios! Te nombraré mi sacerdotisa y nos distorsionaremos de risa. ¡Hay que fundirlos deprisa! Soy como la naturaleza. No se sabe dónde termina ni dónde empieza. Por eso la gente reza. Por horticón, saticón y viricón. Nadie sabe cómo detener la inflación. Quizás con una oración. Quizás con un gran cañón. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! ¡Ponen mucho esmero los banqueros! ¡Y los pobres sufren serios quebraderos! ¡El capital a veces se las hace pasar mal! ¡Es natural! ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! ¡Es la bola de cristal! Después estaba la segunda parte, llamada El Librovisor. Es la segunda sección del programa, dirigida a niños un poco más mayores y preadolescentes. Estaba conducida por Alaska. Al principio, Alaska estaba acompañada de Mantequilla, un detective encarnado por Miguel Ángel Valero, Piraña de Verano Azul, como dije antes, y poco después se sumaron al elenco de actores Pedro Reyes y Pablo Carbonell. ¡Vaya! Ni en mi bola he visto alguna vez escena tan insólita. No me lo puedo creer. Nunca me ha alegrado tanto de verte por aquí. Ya era hora de que te decidieras a barrer el rastro de miguitas que vas dejando para no perderte. Encima te une. Para que te enteres, la bruja esa me ha hecho sacarle todo el brillo a la armadura. Y además, ahora pretende que barra todo el plato. Mira, niño, sin faltar, porque no es una bruja, es una amazona. Y unas cuantas como ella no nos vendrían nada mal por aquí. Bueno, amazona y bruja. Me faltó. Pues sí. En definitiva, que el Librovisor era una simbiosis de literatura e imagen en la que Alaska daba réplica a las surrealistas interpretaciones, la mayoría de las veces improvisadas, de Pedro Reyes y Pablo Carbonell. Ya saben, eran sketches que actualizaban y desmitificaban todos los géneros de la literatura universal: clásicos de la aventura, historias bíblicas, mitología griega y romana, novelas de terror, leyendas de la Edad Media, biografías, teatro, poesía e incluso culebrones. Todo esto lo hicieron siguiendo la filosofía de la bola de cristal, que no era otra que dar a conocer la cultura histórica y actual, pero con una crítica de la realidad política. Muy ácida, ya saben. Precisamente, le estoy ofreciendo a Hércules, el inmortal dios de la antigua Grecia, hijo de Zeus. ¿Qué me dice ahora? ¿Qué le digo? Que no me lo creo. Aquí lo tiene. Pero este es el famoso Hércules. El mismo. Acabo de sacarlo del arroyo, medio muerto de hambre, para convertirlo en el rey del boxeo. ¿Y cómo es que un hijo de Zeus acepta tratos con esta sabandija? ¿Qué quiere? Llevo 30 años en paro. Estoy hasta las narices. Es la bola de cristal. La tercera parte se llamaba La banda magnética. Funcionaba como contenedor para emitir un capítulo de una serie infantil o juvenil, también presentado por Alaska. Las series que se emitieron en esta sección fueron La pandilla, Familia Monster. Familia Monster. Con Fred Winnie como Herman. Yvonne de Carlo como Lily. Butch Patrick como Eddie y Embrujada. Hechizada. Bueno, y ahora que estamos viendo la tele, nos vamos a publicidad y volvemos en un instante. Antes no se sabía cuándo volvíamos, ahora sí, ahora te dicen los minutos que faltan. Yo creo que por eso nos sabíamos todos los anuncios de Pe a Pa con sus canciones respectivas. Nada en falta. Aquí está lo mejor de la fruta. Nuevo Fruco 100%. Todo fruta. El nuevo Fruco es 100% zumo natural. Pruébalo. Nuevo Fruco 100%. Lo mejor de la fruta. En la edad de tomar tarritos. Tarritos Nestlé. Una manera muy natural, variada y equilibrada de alimentar a tu bebé. Tarritos Nestlé. Carnes, pescados, verduras y frutas de primera calidad, sin añadir colorantes ni conservantes. Con poca sal y con dos texturas para aprender a masticar. Tarritos Nestlé. Seguridad y confianza. Tenemos una gran sorpresa. El nuevo Micolor, ahora también líquido. Comparamos Micolor líquido con otro producto sin protectores del color. Tras muchos lavados, los colores se mantienen como nuevos. ¡Sorprendente! Nuevo Micolor líquido. Elimina la suciedad y protege los colores. Ay, a tu coche ya le pesan los años. Ya no tiene arreglo. No tira ni a empujón limpio. Por eso, este mes, en SEAT, te ayudamos a renovar tu viejo coche, dándote por él desde 75.000 hasta 150.000 pesetas, según el SEAT que te lleves. Renuévate con SEAT. ¡Qué guapa vas, de plata! Es que vamos a probar las sardinas plateadas. De Calvo. Que son tan buenas y preparadas con un aceite. Cosa fina, para que te sienten bien. Por cierto, que tú pareces la mujer de rojo. De colorado, como el mejillón, que ese color es señal de buen sabor. ¿Les damos uno? No, les damos una. Sardinas plateadas y mejillón colorado, madre y Calvo. Si es que son riquísimas, mira cómo se las comen. Ya sabes que Tranchetes tiene mucha leche, casi casi un litro. Por eso son tan suaves, por eso funden rápido, por eso gustan tanto, y más, y más, y más, y solo sale Kraft. Original. Para ti no hay otro igual. Y si quieres que sea el más sano y guapo del barrio, dale albóndigas Friskies, un alimento completo que le gusta mascar porque tiene carne de buey. Las albóndigas Friskies son tan jugosas que no dejarán ni una. Si quieres a tu perro, cuídalo bien con Friskies. Después de un día intenso, no hay nada tan relajante como una ducha con gel Nelia. Porque Nelia refresca e hidrata mi piel y me queda tan suave. Gel Nelia, tu piel fresca y suave como una rosa. Por Norma. Con el cuidado personal de Gal. No, no. No sufras más, ya no se lleva. Reflex, reflex, siempre cerca. No sufras más, ya no se lleva. No aplicar hasta los 7 años. Ve a composición. Es la bola de cristal. Después de la tercera parte, que era la banda magnética, llegaba la cuarta parte. La cuarta sección del programa estaba dedicada a los adolescentes de entre 14 y 18 años más o menos, y su nombre era simplemente la cuarta parte, quedaba claro. Comenzaba siempre con la entrevista del Patito, durante la cual la propia directora del programa, Lolo Rico, que antes la escuchábamos, hacía entrevistas a personajes actuales de aquella época, como Fernando Savater o Pedro J. Ramírez. Escuchamos la primera entrevista que le hizo a Fernando Savater, con el pato delante encima de una mesa. Curioso. La cuarta parte. Los triunfadores, ellos sí que saben. El escritor de moda es un triunfador, Patito, y yo ya te he explicado que para ser escritor de moda hace falta dejarse ver mucho, que te hagan muchas entrevistas y Bueno, no es necesario pensar demasiado y tampoco escribir. Bueno, verás, Patito, cuando la humanidad sea palmípeda, cuando todos hagamos cuacua, tú serás un escritor de moda. ¿Cómo? Fernando Savater te lo va a explicar. Bueno, yo te aconsejaría que en primer lugar te hicieras escritor antes que escritor de moda. Porque, en fin, ser escritor de moda, que te vean, salir en entrevistas, aparecer en los medios de comunicación, es una cosa que puede estar bien, mal o regular. En el fondo es lo de menos. Hay personas que escriben muy bien y que tienen muchas cosas interesantes que decir y que hacen todo eso, y personas que escriben muy bien y tienen muchas cosas interesantes que decir y no salen de su casa ni les conocen más que en su familia. Entonces yo creo que lo fundamental es que tú seas escritor antes que escritor de moda. Una vez que seas escritor y buen escritor, puedes decidir si quieres ser escritor de moda y aparecer un poco en el mundo, digamos, de la jet, o prefieres quedarte tranquilamente en tu casa trabajando, etcétera. Pero fundamentalmente, antes que nada, para no meter la pata, yo creo que debes hacerte escritor. Tú serás escritor, Patito, ya lo verás. Serás un escritor de moda. Los triunfadores, Patito, ellos sí que saben. Es la bola de cristal. ¿Y tú qué serás cuando seas mayor? ¿Qué vas a hacer cuando seas mayor? Patito, ¿qué serás cuando seas mayor? Luego comenzaba el noticiario con Javier Puchán. Chaga tenía cierta libertad para tratar los temas que le viniesen en gana, hablando de la política, la música, el cine. Ladies and gentlemen, ha llegado la hora del ansiado noticiario. Bruno, mira las cámaras, mira. Siempre preocupándonos, señoras y señores, por el físico. Estaremos gordos, estaremos delgados. Ellos las prefieren gordas, delgadas. En fin, hoy va de delgados. Dos estrellas de excepción para abrir este noticiario: Stan Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco, en estas imágenes en el ocaso de sus vidas. Flacos, flacos maravillosos como este Buster Keaton, en el año 1965 en España, rodando Golfos de Roma de Richard Lester. Delgados, flacos, maravillosos como Don Quijote de la Mancha. Aquí tenemos a un delgado también, él es Alberto Pérez, cantando una canción dedicada a las mujeres que son como palillos, palillos como Sandy Shaw, Patty Bravo, ay, las delgadas, François Hardy y Alberto Delgado, perdón, Pérez. También se emitían videoclips, algunos de ellos creados específicamente para el programa, como los últimos éxitos de los artistas como Franco Battiato, nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los... los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás al final de tu camino. Ángel Altor Aguirre, Radio Futura, Mecano, que hace la sintonía de La Bola de Cristal. No sé si lo dijimos. Javier Gurruchaga, precisamente, La Unión, Los Toreros Muertos, Golpes Bajos, Glutamato Yeye, La Frontera, Nacha Pop, Gabinete Caligari, Ramón Sin y El Último de la Fila, por ejemplo. En La Bola presentaron el primer éxito en forma de videoclip, Querida Milagros, en el que con unos efectos un poco arcaicos, pero buenos para esa época, se veía a un tal Adrián escribiéndole a su novia Milagros. Y ahora que lo pienso, normal que le cayera la bomba, porque el hombre no estaba centrado en lo suyo. En La Bola de Cristal, Gabinete Caligari presentó el tema más melancólico de todo su álbum, La Sangre de tu Tristeza. El videoclip de la canción fue producido también por el programa de televisión española. Contigo paseará. Que la música en la bola era una parte fundamental del programa, y más en esa época, en la que se vivió una explosión creativa que todavía se recuerda como la movida madrileña. En la bola de cristal. Es la bola de cristal. Antes de acabar, quiero hacer mención también a Quique San Francisco, recientemente fallecido, que también colaboró en la bola de cristal, hablando sobre los horóscopos. Como sabéis, Aries es el primer signo del zodiaco. Pertenecemos a él los nacidos desde el 21 de marzo al 20 de abril. El símbolo de Aries es el carnero, animal exuberante e impetuoso. Bueno, esto en realidad no es un carnero, pero es lo más parecido que tenía a mano. Aries es un signo de fuego. Y está bajo el dominio de Marte, el planeta rojo, dios de la guerra de griegos y romanos. Por eso nuestra característica más fundamental es el valor, la decisión. Somos grandes trabajadores, con un gran sentido de la responsabilidad. La llegada de Pilar Miró como directora de Radio Televisión Española en 1987 y la censura, La Bola de Cristal se dejó de emitir por completo en 1988. Aquí va el noticiario dedicado a la censura. Sustituyéndose por un programa nuevo de corte más infantil llamado Cajón Desastre, conducido por Miriam Díaz Aroca. Ya hablaremos de programas infantiles en otro programa. Cabe destacar el continuo reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad hacia este programa, que se salía de la norma marcada por los programas infantiles de su época y otros más actuales. Es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales, dos sistemas en tamo compal, se ve todo como muy real, retransmite sus inventos, diferidos en directo, cine, musicales y ajedrez, o parchís relevos 3%, culo que pulo vio, y me pegó un voltio, aprende de estas palabras. Como el cine, todo lo controlas una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Yeah. todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. En resumen, fue una bola mágica e irrepetible. El resultado fue un programa para adultos que divertía también a los niños. ¿O era al revés? Bueno, el caso es que fue el primer programa infantil que sentó a los niños con sus padres delante del televisor, y no con contenidos fáciles de digerir para el espectador, precisamente. En la bola se contaban historias de todo tipo, sin temor al rechazo. Se hacía referencia a la literatura, al cine, al arte clásico en general. Una apuesta arriesgada que caló en la gran parte gracias a una carga crítica ácida de bastante profundidad en temas muy delicados para la época, algo impensable en la televisión de antes. Y casi en la de ahora. El objetivo de Lolo Rico fue hacer un programa para que las mentes de sus espectadores se mantuvieran activas y aprendieran a crear jugando mientras cultivaban su sentido crítico de la realidad. Los mayores siempre están dando órdenes, y lo que es peor, pretenden que les obedezcamos. Por eso es muy importante desaprender a deshacerles caso, si no nos hacen la vida imposible. Y lo consiguió. Prueba de ello es que todos y cada uno de los que vieron La Bola de Cristal lo siguen recordando. Y eso que entre tanto ha pasado ya un cuarto de siglo y numerosos programas infantiles que no han dejado una huella tan profunda en la memoria colectiva. Esa memoria que quiero que la ejercites y que me ayudes. Me mandes un correo a ondaterral@gmail.com y me ayudes a recordar esos momentos. Estaré esperando toda la semana a recibir tus propuestas, a recibir tus recuerdos, a que recordemos juntos.